deshacerme en la corriente. El aljibe, estar siempre bien fresquita, coplita de chacarera, lamento de vidalita. Andarme por las alturas, barriendo nubes del cielo, y como sombra pasar sin dejar rastro en el suelo. Para ser más completo, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas, vivir. Música de raíz. ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! Ahí estamos al aire. Dice Pablito que sí, hace señas con la cabeza. Bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro de un programa de folclore distinto. Vamos a ver eso. Con el tiempo lo veremos. Che, muy contento. A quien les habla, Antulio. Nuestro primer martes de junio, saliendo al aire en este programa. Pablito se ríe. Pablito. Buenas noches. Esa voz que se escucha ahí detrás de cámara es Pablito Lesiani, nuestro operador, el único que va a laburar esta noche. El resto vamos a disfrutar bastante. Hoy tenemos un programa a mitad hacer, ¿no? Llegamos con una apertura hecha con bastante creatividad y bastante los apurones. Tenemos un separador que bueno, es quizás un biombo un poco agujereado, ¿no? Como que deja traslucir bastante lo que va a haber entre bloque y bloque. Esperamos en un ratito la presencia de nuestro primer columnista, que va a ser el cordobés, el cuartetero cordobés, un amigo que él nos va a permitir pensar no solamente el folclore como en la geografía argentina, sino el folclore también en la geografía latinoamericana, y nos va a traer algunos ritmos distintos que nos van a empezar a permitir pensar, encontrar esas raíces, ¿no? que andan por los suburbios, que andan por abajo y que son las que permitieron durante mucho tiempo generar estos ritmos que son los que de alguna manera hacen nuestra identidad, ¿no? Un poco el desafío del programa es empezar a abrir el juego, abrir la cabeza, abrir la oreja, ¿no? A estos nuevos ritmos. Me voy a tomar un atrevimiento. Dicen que los programas tienen que cerrar con los agradecimientos. Yo voy a empezar al revés. Primero quiero agradecer, porque realmente que uno pueda estar saliendo al aire hoy es gracias al trabajo y al esfuerzo y a la buena predisposición de mucha gente. primero que nada quiero mencionar a quizás lo que fue la primera experiencia de un programa de folclore en esta querida radio autogestionada, que fue Folclore Vivo hace 2 años. Un programa que empezaron el Seba Caire, el Pato Molina, el Carucha y la Nadia Matilde. Entonces el primer agradecimiento es a ellos por haber puesto en la oreja de todos nosotros esa primera experiencia de encuentro con el folclore. Este programa ojalá pueda seguir, sea una continuidad de aquel programa y que tenga esa herencia que nos permita nada, poder seguir pensando que ese espacio tuvo un sentido, ¿no? Otro agradecimiento es, sí, más que nada para la gente de Radionauta, al mismo Pablito Lesiani ahí que se toca el corazón con su mano, al Colorado ahí también que me daba las primeras directivas, que está al Rodo, a todos los que hacen Radionauta todos los días y que permitan, al Fer Gómez, que me bancó ahí en la artística ayer por la tarde. Bueno, un agradecimiento, un beso para todos ellos también. Otro agradecimiento va a ser para una artista plástica, también acá del Olga, que se llama Gabriela Franchino, que nos cedió parte de su obra para hacer la gráfica, pronto a salir la gráfica del programa. Y bueno, también, por último, el agradecimiento a los chicos del programa Logia Mistonga, el programa de tango, a la Nati y al Fer Cingarelli, que prestaron sus voces para la apertura. Pero bueno, no vamos a dar muchas más vueltas, una bienvenida, un agradecimiento. Y hoy cumpliría años, 27 años Mariano Ferreira, ¿no? Entonces para él va dedicado este primer bloque, esta primera apertura, con un tema dedicado a todos los luchadores sociales, ¿no? Este sueño de amor y de libertad se lo agradecemos a ustedes en este escondido. Gracias. ¡Que viva Rosario! ¡Vamos! Bueno, vamos entrando al segundo bloque de este nacimiento, un parto a veces, ¿no? Ir ajustando todas las clavijas. Eso que escuchábamos recién, el tema dedicado a Mariano Ferreira, es un escondido, ¿sí? De Pablo Carabajal, que se llama Para los sueños, ahí lo cantaba Roxana Carabajal en vivo en Cosquín. Bueno, y esto que estamos escuchando ahora, cambiando un poquito los ritmos típicos, ¿no? Que venimos escuchando acostumbrados. ¿Quién es esa voz que aparece? ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo ¿Cómo tranquilo? Anda? Bien. Me alegro. Felicitaciones por su primer programa. Gracias. Muy lindo. No es mi programa, es un programa. Nuestro programa. Nuestro programa. Un programa de todos. De todos y todas. Para compartir música. Para compartir. Una hora ideal, la verdad. Que los martes a esta hora es un horario lindo para sentarse a escuchar algo de música. Capaz que mientras alguno está comiendo en la casa, preparando algo ahí para disfrutar. Hermoso para escuchar algo de música. O haciendo la sobremesa. Empezando también a armar la pipita. En ese mismo momento. ¿Qué nos trajiste hoy, cordobés? Para arrancar con esto de que es la movida más latinoamericana, saliendo del folclore que es típico nuestro acá de nuestro país, trajimos algo como para arrancar de lo que es del lado del Uruguay. ¿Por qué traje algo del lado del Uruguay? Cosa de negro le puse a la columna de Cosa hoy. De negro. Cosa hoy te comentaba negro. Que hay un libro. Sí. Se llama Cosas de Negro, de Vicente Rossi. Tenemos que conseguirlo. Hay que buscarlo. Si alguna oyente que está por ahí dando vueltas nos quiere mandar un mensaje, pasamos los medios de comunicación que tenemos. Pasemos. De la radio. Pasemos. Todo tuyo. El teléfono es 4516917. El correo electrónico es radionautafm@gmail.com. Hay una página también que es radionautafm.wordpress.com. Facebook ahí con Facebook también. No tiene a ver, léelo vos que llegas mejor. Facebook es Radionauta. Radionauta. Buscar así nomás Radionauta. Y también hay Twitter. Tenemos Twitter también. Twitter. Cosa que nunca imaginamos tener a Anturio, no, de repente imagino. Tenemos Twitter. Hay Twitter. Radionauta FM lo pueden buscar al Twitter por ahí. Bien. Así que ahí alguien nos quiere hacer con información, lo puede hacer a través de esos medios. Buenísimo. Ya nos haremos alguna columna, alguna página o algo para más directo con el programa, para que se comunique con nosotros a través del tiempo. Buenísimo. Entonces, bueno, decía de que traje algo del lado del Uruguay, porque la verdad que cuando yo llegué a la ciudad de La Plata me llamó mucho la atención. ¿Qué te trajo? ¿Qué hace un cordobés en la ciudad de La Plata? ¿Qué hace un cordobés en la ciudad de La Plata? Y se enamora de la ciudad. Se enamora. Y uno llega acá y se enamora de todo lo que hay. La Plata tiene ese, sí, qué sé yo. Sí, ¿no? Sí. Y justamente hablando de esto, La Plata, por ejemplo, es una de las ciudades del país que tiene mayor cantidad de cuerda de tambor por ciudad. Mirá. Entonces vos. Es algo que llama la atención, ¿no? Capital Federal, de repente, que es un lugar de que tiene acceso tanta gente a tantas cosas, ajá, no alcanza a la cantidad de cuerdas que hay en la ciudad de La Plata. De cuerdas de candombe. Cuerdas de candombe. Sí. Cosa de negro. Cosa de negro. Cosa de negro. El candombe, que es también parte del folclore de nuestra región. Ajá. Traído por allá los negros que venían esclavos y bajaban en estas tierras, lo tenían más como una herramienta de comunicación capaz y de distensión de los grupos. Ellos se comunicaban a través de sus distintos toques, y eso es lo loco, que se sigue manteniendo a través de cuántos años, ya tantísimos años que han pasado, se siguen manteniendo muchos toques. De aquellos viejos toques, claro, de los primeros negros. Lo que es Cuareim, Gabotos, Alsina. Esos son toques. Esos son los distintos toques que vienen de distintos barrios donde estaba en Uruguay. Había como conventillos donde convivía toda esta gente que se han ido demoliendo en Uruguay. Lamentablemente es una gran pérdida que tiene el Uruguay. Son lugares históricos donde vivían muchas familias, muchas familias, grupos grandes de esclavos, y tenían lugares, la verdad, que muy, muy bonitos. Se han ido demoliendo previo a la dictadura en Uruguay, durante la dictadura en Uruguay y post-dictadura en Uruguay, se han seguido demoliendo esos lugares. Y son toques que representaban a cada barrio, claro. Cada barrio tenía su toque. Claro, y acá en La Plata hay distintos, o en Buenos Aires, en distintos lados, hay distintos grupos que van tocando, cada grupo opta por tocar distintos toques también. Mirá. Una cosa muy interesante. Y he conocido también dentro de la ciudad de La Plata mucha murga. De repente Berizo tiene murga, grupos murgueros ya, no tanto de tambores o murga rioplatense que le dicen. No, la no. Murga más cantada, la así cantada. Como lo que es Aracaracana, como lo que es La Falta y Resto, esas murgas cantadas, ese grupo que se juntan 20 monos ahí. Ahí Pablito Liciani cabecea. Cabecea, porque Pablito Liciani participa en una murga, si no me equivoco. Participaba, era integrante. ¿En qué murga estabas, Pablito? La Verdulera. Y cantabas de... Y nos va a cantar algo ahora. De... Ajá. Ah, bien. Nosotros acá por el Olga Vázquez tenemos a un compañero en lo que es, yo participo en la cocina, y ahí en la cocina tenemos un compañero que es integrante también de alguna que otra murga, pero este compañero también es un personaje, es un gran músico, Lucas Sánchez, le mandamos un saludo. Un saludo. Ya lo vamos a estar convocando para que venga bien a dar su opinión al respecto. Él está armando ahí algunas cosas. ¿Cómo se llama la murga? La murga La Desbarajustada. La Desbarajustada. La Desbarajustada. Ellos están armando muchas movidas, la verdad, así que lo vamos a ir también trayendo para esta columna para que nos vaya contando algunas de las movidas candomberas o murgueras que hay dando vuelta. Hace poquito se festejó el 10º año, si no me equivoco, en Tolosa, la 10ª tocada. Ah, la 10ª tocada. La 10ª llamada de candombe. La 10ª llamada de candombe, sí. Se hace todos los 25 de mayo en el barrio de Tolosa. En el barrio de Tolosa. Es una experiencia que quiere vivir, la verdad, porque es muchísima la cantidad de cuerdas que vienen. Vienen cuerdas de todo el país, vienen cuerdas inclusive de afuera, del Uruguay han venido cuerdas. Y la verdad que se pone muy interesante. Son más de 30 cuerdas tocando, se llena de gente, un lugar, un espacio muy bonito para ir a conocer, disfrutar, aquel que no ha ido nunca. Acaba de pasar hace poquito, van a tener que esperar un añito. Hay que ir agendando con anticipación. No, y se están empezando a hacer un par más de tocadas, de encuentros candombero y ese tipo de cosas. Y aquel que no conoce, acérquese en su barrio seguramente, o por ahí cerca, se suelen escuchar, sobre todo los domingos, ensayan ellos. Sí, ahí en Tolosa, por donde estamos nosotros, se escucha siempre. Por donde vivimos nosotros, sí. Se escucha, claro. Ahí está lo que es Lonjas 932, que ensayan, ajá, sobre calle 9. Ellos se escuchan. Sábado hay un grupo que ensaya y domingo también. Le mandamos un saludo a la gente de Lonjas. Che, Cordobés, ¿y eso que estamos escuchando qué es? Esto que estamos escuchando lo improvisó el operador. El operador. ¿Operador? Preséntalo. Abre el micrófono. Ah, el gorrión. El gorrión de Tabaré Cardoso. Ahí está. Bien. Y trajimos un temita para hoy, para que podamos escuchar. Es un tema que ha sonado mucho por todos lados. Muchos compañeros les agrada la canción. La cantan y todo. En casa la hemos escuchado varias veces. Ajá. Y es una canción que explica más o menos lo que es la movida, cómo se enamora ese negro de lo que es la movida candombera, cómo lo seduce, lo atrae y se termina casando con la noche, dice el estribillo, porque hay como una conexión muy fuerte de lo que es el negro con la música, con el tambor. Sí. Los tambores tienen eso, ¿no? Que cuando uno se acerca a una gente tocando un grupo, el una embrujo, cuerda, sí, ese embrujo que te hace vibrar el cuerpo, se le siente realmente en el pecho, vibra ese pecho de la presión que hace el tambor y la percusión, sí, que suena y repica en nuestro pecho. Toda percusión, ¿no? Como que tiene esa cosa media mística. Es todo parche, ¿no? Claro, el parche, el bombo legüero también. Poncho. Cuando suena el buen bombo legüero en sí, un sí, lugar... Tum, tum. Tum, tum. Genera eso, sí, que está muy bueno. Así que vamos a escuchar un tema del señor Tabaré Cardoso, si yo no me equivoco, perdón, del Pitufo Lombardo y lo que es Murga Madre. Pitufo Lombardo, un gran músico que ha sabido juntar a un grupo ahí de gente murgueros muy importantes, y han grabado un par de discos, y este tema se llama Bien de al lado. Vámonos más. Para el tablado, para verlos bien de al lado y aprender ese llevar la ira. Todos están corriendo la bola que ensayan acá en la zona y que salen a matar. Se juntaron los cantos inmigrantes, se mezclaron los hombres con la noche, se casaron para ver bien de al lado que hay detrás del antifaz. Vamos, que resongan la esquina y la barriada lo prima con pregones del lugar. Aira. Vamos, vamos ya para el ensayo, porque hoy sí ya no me callo. Yo también quiero gozar. Ahí estamos otra vez al aire, tercer bloque. El cordobés se va a quedar un ratito más, ¿no? Aquí estamos. Aquí sí, estamos otra vez. No alcanzó a despegarse de la silla, que lo manoteamos y dijimos cordobés. Quedemos un ratito más. Sí, hoy hace frío, luna creciente. Luna creciente, cierto. Martes. ¿Qué cocinarías? Qué hijo de su madre que sos, ¿eh? Vos sabés que estaba pensando en hacer un estofado con ravioli. Estofado. Perdón, el estofado. Gran receta el estofado porque viene de viejas cocciones ya que se hacían hace mucho tiempo atrás con ollas de barro en cocciones muy largas. Eran grandes fogatas que se armaban. Las fogatas. Y un fueguito. Un fueguito. Fundamental. Yo haría la verde que hasta ravioli a la parrilla. Si tuviese la oportunidad. Hasta ravioli. Sí, prende un fuego por cualquier cosa. Sí. Me encanta. Lo he conocido. Debemos de hacerle conocer a la audiencia de que con el cordobés compartimos casa, por eso hablamos quizás de muchas cosas domésticas. Convivimos. Convivimos, entonces, bueno. No en queremos, distintas camas. En distintas camas. Sí, sí. Todavía no me convenció de mudarme a su cama, así que no por ahora. No, mi intención convencente. Cordobés. Sigo en mi pieza. Bueno, vamos, ahí tenemos un mensajito de la Nadia Matilde, ella también murguera, ¿no? Y nos decía que nos acordemos de la murga Se Armó la Gorda. Se Armó la Gorda. Sí, murga sí. Femenina. Alta murga, integrante de todas. Nadia, vos me decís que venís el martes que viene, yo te digo que sí, por supuesto, te esperamos el martes que viene acá en el programa. Sabemos que el viernes o el sábado vas a estar haciendo una peña en la carpintería cultural y vas a estar cantando. Así se que está reabriendo la carpintería, me enteré, escuché por ahí que la estaban arreglando, la han dejado un poquito más bonita. Un lugar muy bonito para ir a visitar, que es acogedor, chiquitito, íntimo, genera como ese clima que lo hace muy interesante. Bueno, desde ya, si nos están escuchando de la carpintería, les proponemos chivo, que nos inviten. Deben 600 pesos. Bueno. Cordobés. Sí. Estábamos hablando de la murga, estábamos hablando del candombe, pasamos a hablar un poco de gastronomía. Y es un programa muy variado. Es un programa muy variado, sí, a la carta. Sí, prontamente también tendremos la idea de generar un evento, ¿no? Cultural acá en el Olga. Estamos armando. Que involucre todas esas cosas, ¿no? Tratando de mezclar, generar también, como decíamos, lo que es la carpintería, ese clima acogedor, en un no fiesta, no reventón, sino que, como por ejemplo, un lunes a la noche. ¿Quién está acostumbrado a hacer cosas un lunes a la noche? Nadie, tal vez, si te hacen una propuesta de invitarte un lunes con una cena, algún espectáculo tranquilo, danza, alguien que cante, alguna obra de teatro también, ¿por qué no? Estamos, esa es la idea de empezar a generar eso acá en lo que es el espacio de Olga Vázquez. Buenísimo. No, todavía no tenemos fecha de inicio. No. Pero la propuesta está pronto a armarse. La vamos a lanzar de acá desde el programa, sí, como señor, para acompañarla y ir generando ese ciclo, ¿no? Que tenga un poco recetas latinoamericanas, un poco de danza, un poco de música, ¿sí? Y nos ayude, bueno, también a fomentar las actividades de acá del espacio y sostener el espacio de la radio también. Y también fomentar, sobre todo, me parece importante, cosas también que vayan sucediendo con los distintos músicos independientes, gente que anda haciendo cosas por ahí. Es complicado tocar en La Plata, ¿no? Un poquito. Sí. Encontrar un lugar donde tocar, eso no es sencillo para lo que son los músicos, gente que está arrancando a hacer cosas. Sí. Sí, es cierto eso. Así que bueno, tratando de abrir una puerta también acá, dando una mano a la gente que se está organizando para que haya un espacio piola para tocar. Bien, bien, buenísimo. Pablito, tenemos un tema pronto a salir. Nos vamos a escuchar este temita y ahí seguimos. Dale nomás. Nací, me llaman el bandeño. Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Arará. La copla sigue a la luna buscando.

hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con... Aura, Aurita, música de raíz. Vamos nomás. Vamos volviendo al piso. Ya han transcurrido 46 minutos desde que arrancamos este primer programa de Aura Aurita. Ahí veo a través del vidrio a la Menchi, al Fede Toledo. Les doy la bienvenida. En el próximo bloque van a estar acá con nosotros en el estudio. Recién escuchábamos antes de la tanda de la radio Grito Santiagueño, ¿sí? Un tema de Raúl Carnota. Esta semana, en realidad, casi entre ayer y hoy, venía pensando... La idea es poder tener un blog en el cual poder comentar algunos libros, poder comentar algún disco, presentar algún autor. Y pensaba, ¿no? Y uno a veces se exprime demasiado. Y el programa es Solo los Martes. Y se me vino a la cabeza un disco de Raúl Carnota que se llama Solo los Martes. Un disco que fue grabado, en realidad corresponde a un ciclo de recitales en vivo que él fue haciendo con un trío. Un trío... que lo acompañaba un pianista que se llamaba, o que se llama, Eduardo Spinazzi, y un percusionista, alto percusionista, Rodolfo Sánchez, que allá por la década del 70 hicieron ese primer trío y después se volvieron a encontrar ya un poco más creciditos todos, y hicieron una serie de recitales en vivo, y ese recital se transformó en un disco, Solo los Martes. Raúl Carnota tiene una trayectoria bastante interesante, porque él es, si bien es un folclorista o identificado con el folclore, no es un personaje muy tradicionalista del folclore, sino que es un tipo bastante abierto. Él nació aparte en Almagro, en plena capital federal, y bueno, hizo sus experiencias, ¿no?, en el interior. Anduvo bastante por Santiago del Estero, metido ahí en el monte, buscando los sonidos más auténticos, y los llevó a su guitarra. Algo que han hecho varios de los recopiladores creo que los más productivos, los recopiladores más productivos que han tenido el folclore han hecho eso, ¿no? Se han metido a investigar, a estudiar, a ir a escuchar allá de donde vienen esos sonidos, ¿no? Él en el año 72, Carnota formó parte de un espectáculo de Adolfo Ábalos que se llamaba El piano en sus tres dimensiones. Era un espectáculo y que lo compartía también con Villegas, que es el Mono Villegas, amigo del Cuchi Leguizamón también, otro renovador del folclore. El Mono Villegas venía del jazz, era un pianista de jazz, y también Horacio Salgán, pianista del tango, ¿no? Hicieron ese un espectáculo que estaría bueno en algún momento ver si podemos conseguir algún audio. Y Carnota formó parte de ese espectáculo como guitarrista, ¿no? Y después, ya en el año 83, Carnota andaba noviando con la Zuna Rocha, otra cantante, hermosa cantante del folclore, ella cordobesa, nacida en Tulumba. Y ellos mismos cuentan en alguna entrevista que hemos recopilado por ahí, porque no son personas que escenan muy... que les guste mucho andar faranduleando, ¿no? O andando por los medios. Y ellos cuentan que en el 83 estaban una vez en San Telmo, en un bar, y en ese mismo bar estaba una noche Mercedes Sosa y los escuchó cantar a ellos. Esa noche cantaron Grito Santiagueño, que es el tema con el que arrancábamos recién. Y bueno, Mercedes, cuando lo escuchó, se encantó con la voz de Zuna, se encantó con la guitarra de Carnota, y los invitó a grabar un tema solo en el disco que se llamaba, ya me voy a acordar, Bueno, eso por no, ves, no anotar algunos nombres. Como Pájaros en el Aire, ese disco de Mercedes Sosa, en el cual, bueno, le permite a Raúl Carnota y a Suna Rocha proyectarse sobre la escena, ¿no?, del folclore. Pero bueno, todo este perorata tiene que ver con la idea de poder escuchar algunos temas de ese disco que se llama Solo los Martes. Vamos a hacer una primera prueba. A ver cómo... Hay un temita que se llama Santiago Manta, ¿verdad? Vamos con él y después volvemos al bis. Santiago Manta, ahí estaba. Bueno, este programa se va a permitir mucha fe de ratas. Ya arrancamos en la convocatoria, en la gráfica del programa, ya arrancamos con una fe de ratas. Recién decíamos, el disco de Mercedes Sosa es Pájaros Libres, el disco en el que participaron por primera vez Suna Rocha y Raúl Carnota. A veces se traspapelan, las ideas se cruzan en la cabeza. Sobre todo cuando uno tiene un poco así de nerviosismo, estar al aire por primera vez. Después de mucho tiempo. Decíamos de Raúl Carnota, él formó parte, eso que escuchábamos era el trío que conformaban con el pianista Eduardo Spinazzi y con Rodolfo Sánchez. Mucho tiempo después, casi más cerquita de la actualidad, también formó otro trío que se llama San Luca, en el cual ahí también lo acompañaba Rodolfo Sánchez y él sumaba ahora a un armoniquista que es realmente un heredero de Hugo Díaz, que es Franco Luciani. Y bueno, también, ¿no?, es lo que escuchábamos ahí en esas versiones de quizás alguna chacarera trunca bastante vieja. Ahí también en el disco Solo los Martes está grabada la vieja, ¿no?, con una percusión que arranca impresionante. Si no, ponele un poquito de fondo a ver cómo va sonando la vieja. Ahí lo vamos escuchando. Ese es Rodolfo Sánchez, el que está haciendo sonar así con toda esa cámara. Y esos paisajes místicos, ¿no? A veces en la noche, ¿no? Ese bajo, esa que entra. Un disco de mucha experimentación, de mucha proyección en el folclore. Algo que permite siempre que la música se mantenga contemporánea y actual, ¿no? Esto de ir incorporando otros sonidos, otras formas de escuchar y de tocar. Ya prontito estamos llegar a las 11 de la noche, vamos a cumplir la primera hora. Nuestra promesa cuando arrancamos el programa era de que el primer día, como era un día, una prueba piloto, no sabíamos cómo me podía llegar a desenvolver yo frente al micrófono, Pablito en la operación, el Colo alentando ahí desde, desde la pecera. Pero bueno, nos vamos a tomar el atrevimiento de seguir un poco más. Aparte lo tenemos a Fede Toledo y a la Menchi esperando por ahí atrás. Bueno, por hoy, solo los martes, nos va a dejar para que, bueno, ustedes lo puedan... No lo encontré en YouTube, es difícil encontrar discografía de Carnota. Algún malintencionado alguna vez me decía, sí, este Carnota hasta se plagia a sí mismo, ¿no? Y decía, no, se piratea a sí mismo. Decía, porque cuando Raúl, una vez que lo fui a ver a Carnota, Ciudad Vieja, Carnota vendía así sus discos grabados por él, así pirata, ¿viste? Como que no... Un tipo, un personaje muy, muy, muy atractivo. Ojalá alguna vez, suele andar por la Ciudad de La Plata, ojalá alguna vez lo podamos llegar a encontrar. Bueno, y lo traeremos acá al estudio, que nos... Uno desea y a veces, cuando desea mucho, quizás se aparezca. Bueno, vamos a ir... Nos vamos a ir de este bloque de Solo los Martes con... Ahí Pablito desde la operación me mira serio y me dice, ¿qué tema me vas a tirar? Estoy dudando, está Debajo de la Morena, que es una zamba hermosa, como Flor del Campo también. Creo que me voy a quedar con esta última, Flor del Campo. Y nos vamos ya despidiendo de las 11 de la noche. Vámonos más, Pablito. Soy solo el rumor del río entre las peñitas, por ser soy como soy, los criollos me tocan sencillita. Adiós. hacia el carnaval, que es a donde muere la tristeza. Yo soy zambita, como flor del campo, bien sencillita. Estamos de nuevo en el estudio, salimos a tomar un poco de aire. Ahí Fede y la Menchi están pidiendo comida, así que los vamos a esperar 2 minutos. Ahí Pablito me hace señas de que no mueva el micrófono, ¿no? Sí, está muy bien. Che, acá tengo en mis manos también un libro de Suna Rocha. Suna, antes de dedicarse al folclore y de cantar, hizo un intento, que lo terminó igual, lo concluyó, de estudiar comunicación social. Y se dedicó bastante tiempo a trabajar de periodista. Y una vez andando por Buenos Aires... Una vez andando por Buenos Aires, en la calle Corrientes, encontré un libro que es de ella, que más que nada hace la recopilación de varios artículos y escribe un prólogo. El libro se llama Así es mi tierra. Dice, la cálida visión de nuestra patria a través de sus más populares artistas. ¿No? Y ella lo que hace es invita, por ejemplo, a Luis Landricina, a Marcelo Verbel, a Suma Paz, bueno, y a varios más, a pedirles que ellos describan un poco, escriban algún mínimo texto, un ensayito, sobre su región, sobre la música de su región. Así que va a ser un libro en el que vamos a tener la mesa seguido en este programa para poder compartir. Y ir metiéndonos, ¿no? Abriendo las regiones, las regiones de nuestra música. Y ponernos como exploradores, ¿no? Ahí. Otro libro. Bueno, y también la invitación es a todos aquellos que quieran, digamos, y les interese poder acercarse a esto, a estos textos. Que se venga al programa. Y bueno, me los pida. También tengo que agradecer a Javier, que es un compañero, un amigo que recién nos hemos conocido. Él es parte de la Asociación Cultural La Alborada, donde quien les habla hace un tiempito está haciendo un taller de danzas folclóricas. Y se me acercó un día, él está trabajando ahí y es historiador. Y Javier me dice, mirá, me dice, hace un tiempo acá en la biblioteca nos trajeron un libro sobre folclore, me dice, y te lo voy a pasar, es un librito cortito. El autor del libro es Oscar Chamosa, ¿no? Es un historiador. El libro es bastante reciente y se llama Breve Historia del Folclore Argentino, 1920-1970, Identidad Política y Nación. Y la verdad que fue una sorpresa muy agradable, porque uno cuando busca literatura o sobre todo investigación más o menos seria sobre el folclore y sobre la historia del folclore, no encuentra mucho. Están los viejos manuales, están algunos fascículos así de distribución masiva, pero no hay una investigación y más o menos sistemática, académica, digamos, y con datos históricos. Muchas veces, justamente por eso, digamos, el folclore se ha utilizado o se ha usado como bandera en función de muchos proyectos políticos y sobre todo conservadores. En Argentina un poco de eso arranca el libro contando. El libro en la tapa tiene una fotografía que yo la había visto ya en algún otro, en alguna otra publicación, creo que en un libro que hablaba de una biografía de Andrés Chazarreta, y había una foto que es una foto en una casa, en el patio de una casa, en el que hay varios guitarristas, un bandoneonista, un violín y una pareja de folclore bailando. Y es una foto que tomó Walt Disney. El mismo Walt Disney, sí. Parece que Andrés Chazarreta fue uno de los principales recopiladores, un gran investigador de la música, pero sobre todo recopilador de las danzas y de las coreografías, ¿no? Y él hizo un trabajo muy, muy importante, y parece que en algún momento Walt Disney se enteró y vino con su equipo a filmar. Bueno, esa escena que está, esa foto que está ahí, pertenece a una de esas filmaciones. Uno de los bailarines de las primeras compañías de arte nativo que promocionó Andrés Chazarreta se llamaba Antú también. Así que eso es una premonición. Pero bueno, no, también invito a eso. Está la biblioteca de la Alborada. Es una biblioteca está muy buena, tiene un montón de libros. Se llama Biblioteca Popular Fernando Meguino. En algún momento, quizás la semana que viene, podemos leer algún pedazo del prólogo de este libro, que me parece que es más que interesante el enfoque en el que pone, ¿no? Sobre todo que dice que los primeros movimientos folclóricos en Argentina tuvieron que ver con una reacción de las oligarquías provinciales, sobre todo, por ejemplo, la tucumana con los ingenios azucareros, la mendocina o la cuyana con todo lo que eran los viñedos y la producción agrícola de esas provincias, ¿no? Que de alguna manera fomentaron en su primer momento una manera de pensar el folclore en función quizás de revalorizar sus propios intereses sociales y económicos, ¿no? Entonces, bueno, nada, empezar a ver y a tener una lectura distinta de por qué, digamos, en algún momento el folclore se volvió interesante para muchos, qué usos políticos se le dio a lo largo de la historia. Y bueno, quizás esto a partir de los 60, la renovación, el boom del folclore, quizás ya más desde proyectos emancipadores que tomaban en cuenta lo popular. Y bueno, un lindo recorrido, me parece, es una aventura más que auspiciosa poder meterse en este libro. Bueno, ahí vamos a salir de este bloque para ya meternos con la música en vivo. Hoy nos visitan el Fede Toledo y la Menchico. Están ahí afinando, los veo. Y vamos a ir saliendo con un temita más de Solo los Martes. ¿Te parece, Pablito? A ver. Vamos entonces con esa zambita, así empezamos tranqui. Debajo de la Morena. El cielo en la tierra, refugio de los paisanos, descanso del caminante, ombú de los tucumanos, descanso del caminante, ombú de los tucumanos. Alberto Estampa Bizarro,

un programa de La Emporio Tropical, miércoles a las 8 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, danza afro. A las 6 y media de la tarde, plástica. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Aura, Aurita, música de raíz. Vamos nomás. Estamos nuevamente al aire después de la tanda. Ahora sí podemos decir que estamos entrando en la segunda parte del programa. Ahora sí, corremos la cortina. Tenemos el vino servido en la mesa. Ya están los menús prontos a salir. ¿Qué encargaron, chicos, para comer? Encargamos unos tallarines con saltaditos al wok. Parece que tiene hojas verdes. Es re loco, los tallarines locos con champiñones. Tiene hongo. Uy, se llaman, no sé cómo se llama, tallarín loco. Todo cultivado en casa. Para mí, hongos, ¿qué? Hojas verdes, una cosa, un plato medio promiscuo. Y aceitunas negras. Menchi, ahí el micrófono. Hola, ¿qué tal? La buenas voz noches. De la Mendocina. ¿Cómo andas, Menchi? Muy bien. Muy bien. Muy bien, sí. Acá contenta de estar en el primer programa de Radionauta. Brindemos por eso, salud. Eso salud. Que sonó ahí fue el vaso. Salud. Ahorita. Nos faltan unos vidrios. Acá, chin chin. Chicos, los chicos del control, estamos hablando con ustedes. Y también para la gente que nos está escuchando, pero si la comunicación acá adentro no es fluida, la gente no obtiene una cosa fluida, ¿entienden? Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Pablito Lesiani, el operador. En el control. En el control de las máquinas. Pablito tiene el control. De las máquinas. Ahí estamos. Entonces, chicos, ahí hay unos tallarines esperando, tenemos el vino servido, la guitarra en la mano. Tenemos todo para pasar una buena noche. Esa guitarra que tienen en la mano, ¿es la misma que tenías la otra vez, Fede, que contabas que tiene una afinación distinta? Exacto. Contanos cómo es eso. Y es una guitarra, encima justo, bueno, vamos primero a la explicación. Ah, la explicación. Es una guitarra que es conocida como guitarrón, tiene otra afinación y tiene otras cuerdas, digamos. Se le cambia el encordado, se le saca la primera. O sea, el cambio técnico sería que le sacás la primera cuerda. ¿La primera de abajo o la primera? La primera es la de abajo. La bien. Última es de arriba, es la sexta. Bien, vamos haciendo una introducción rápida a la guitarra de abajo. Bueno, y bueno, el mi sería el mi. El mi. El mi agudo. El mi agudo cambia a. Cambia, esa primera se le saca y se baja el encordado y quedaría la segunda, que como es el sí. El sí. Esa bien. Pasaría al lugar de la primera, o sea, cuando la cuerda más aguda que tenés en la guitarra es un sí. Y después le agregás una novena o una octava. Yo le puse una octava porque una cuerda octava, así como hay primero, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Hay séptima también, para las guitarras de siete cuerdas o para armar una afinación distinta en tu propia guitarra. Se puede usar una de siete cuerdas, pero en este caso yo usé una octava en lugar de la novena y es un sí grave. ¿De dónde viene esa afinación distinta? De Cuyo, guitarrón cuyano. Ahí de donde viene la Menchi. Exacto. Menchi Mendocina. ¿Vos de qué localidad sos? No sos de Mendoza Capital. ¿Sos de...? No, soy de General Alvear. De General Alvear. Al sur de Mendoza. Al sur de Mendoza. Al sur. ¿Cómo es General Alvear en otoño? ¿Viste que dice Mercedes que canta que no es lo mismo el otoño en Mendoza? No. ¿Cómo es el otoño en Mendoza? Debe ser el sol, debe ser el aire, debe ser todo, ¿no? No solo el paisaje, y todo. Silencio. Así se sirve el vino en Mendoza. Sí, hasta con soda le ponen, pero algunos tonadas. Yo estuve viendo cantores de tonada que de vez en cuando le ponen un sifonazo porque de tanto que toman son muy tomadores los mendocinos. Y Fede, vos no sos de La Plata. En realidad ni siquiera sos de Capital. Vos este año te viniste a La Plata, estabas en Capital, pero sos del sur. Sí, soy de Río Negro. De Río Negro. Del Valle de Río Negro. Del Valle de Río Negro. También hay vinos. Hay vinos en el Valle también. Son tomadores sí. Los valletanos también. También. Sí, tienen vinos como los Canales, después más para el lado de Neuquén, el mismo valle, el mismo río, un poquito más arriba, pasando el límite, está la hoja del fin del mundo también. Están mira. Mucha manzana igual se ve también. Mucha manzana sí. Y vino. Como en Mendoza, sí. Mendoza como también Mendoza. Es mucha fruta, los climas son muy parecidos. Son muy parecidos sí, los climas también. Sí, árido, pero mucha agua. Por eso hay que cuidarla al agua. Hay que cuidarla al agua. Sí. Y no la cuidan mucho en la provincia, me parece. ¿No? Y hay una lucha muy grande. Cerca de Alvear no hay no había un conflicto ahí con el tema de una sí. Minera. Sí, mismo Alvear está la asamblea, que es la que se juntan ahí para estar ahí al frente de todo eso. Y sí, es tremendo. Y ahora más tremendo es el tema del fracking también. Del fracking. Que está sucediendo en Río Negro, en la provincia de... Del muchacho. Sí, toda la parte de debajo de lo que es el Valle Medio, la parte de General Roca y Allen, sobre todo, se han encontrado reservas fuertes así de gas que están en la Roca Madre. Y con esta nueva tecnología implementada y promocionada y bla bla bla de la familia Kirchner y Cristina al frente, uh-huh. Hace algunos años atrás ellos dieron un discurso, y ella sobre todo, Cristina Kirchner, un discurso en donde ella estaba feliz de lo que había encontrado, de lo que sus científicos habían encontrado en la Roca Madre, un montón de gas. Y que bueno, con esta nueva técnica que está ya prohibida en varios países del mundo por la devastación que provoca, que es el fracking, que en realidad en inglés es una palabra en inglés que es eso, porque explotan con la presión del agua explotan las piedras, sí, ¿no? Es y una, las montañas. Es una fractura. Ajá. Una fractura. Sí, sería fracturando sería la técnica y la traducción. Meten un caño de buena proporción enterrado, como si fueran a hacer una... ¿Viste cuando buscas agua? Sí. Bueno, del mismo modo se entierra un caño más profundo, más grande, y es un caño tecnológico muy muy fuerte, que cuando llega a una profundidad tal, se despliegan hacia sus costados brazos en forma horizontal, se despliegan y entran a romper la roca y se entran a incrustar, se abren un montón, y adentro de esos brazos que se abren como alas negras de terror, están cargadas de explosivos. Explotan eso al mismo tiempo que introducen agua a una alta presión para poder romper la roca madre y que del interior de la roca madre expulse el gas que está acumulado ahí, y petróleo también hay. Y bueno, eso va por unas cañerías que está dentro del sistema este de gran tecnología, donde va el gas que sacan para nuestros autitos. Y el agua que sale, que es la que expulsa el gas, queda y va filtrándose por todas las napas, y una de las cosas que causa son contaminaciones de los acuíferos, de las napas, contaminación, contacto de todos esos químicos que le inyectan y de los explosivos que quedan. Y algunos, los que no pueden ir hacia abajo, van hacia arriba, y cuando van hacia arriba van a la tierra nuevamente, suben y se arman lagunas de agua ácida llena de gas. Y bueno, los acuíferos, hay ciudades en donde vos abrís la canilla y por la canilla de tu bacha sale agua que, si prendés un fósforo, se prende fuego por el gas que viene y por el petróleo que viene en el agua. O sea, está todo mal, está todo muy, muy mal, muy heavy. Sí, el desarrollo, ¿no? El desarrollo capitalista, muy sin mal. Ningún tipo de criterios de cuidado ambiental, de la naturaleza, ¿no? El respeto hacia los pobladores tampoco, ¿no? Sí. Muchos. Sí, sí, aparte de que mucho también no se conoce. Hace poquito ahí en Allen explotó un caño de gas, y en una casa, en el patio de la casa de una familia, de unos campesinos ahí que cultivan la manzana. Sí. Y es tremendo, porque ya está pasando ahora y solo en algunos medios alternativos sucede que se da a conocer, pero si no... ¿Cuánto se involucra hoy el artista del folclore o de la música popular con todo este tipo de... ¿Qué han vivido ustedes? Tengo dos visiones. Dos visiones. Tengo dos ojos, se disparan hacia los dos lados. Cada ojo mira una cosa. Porque está el artista que siente como ganas de hacer pis natural, y otro que pareciera que se asusta, que, ¿no? Sí, no sé si se asusta el artista. No digo que están muy natural, eso quiero muy decir muy natural, que, claro, artistas que se comprometen porque no pueden hacer otra, porque está dentro de ellos muy fuerte. Bien. Y compromiso y el tiempo que dedican de su vida artística a eso. Pero siento que en algunos casos la huipala y la bandera y el estandarte de los pueblos se ha puesto como de moda. Hay una estética, ¿no? Hay una estética de... Ajá. La lucha del, sí, sí. Pero que a veces no arraiga tanto en la consecuencia, ¿no? Del acto, ¿no? De decir, bueno, loco, yo voy a bancar un corte con mi música, toco ahí, y no voy quizás después al escenario de los que después promueven ese tipo de políticas. Los artistas tenemos todos como una sensibilidad que te hace conectarte con esto que tiene que ver con algo muy sensorial, que es darse cuenta que algo pasó, que algo pasó, que algo está pasando con nuestra conciencia, que es muy fuerte, y que bueno, que uno no puede mirar para el costado. Y los artistas que se suben a una especie de lucha que tienen constante los pueblos desde hace mucho, solo que hubo un momento en donde los colores de la huipala y todo pasó a ser moda, y desde ese momento se escucha, pero se escucha un poco, se escucha lo necesario para cumplir un pequeñito de las problemáticas que hay en Rexi y que existen en los pueblos. O sea, la contaminación y la falta de agua es lo primero, y es lo que no se cumple. Entonces, mientras no se pueda cumplir el abastecimiento de agua a los pueblos, yo no puedo hablar de un país solidario, de un país igualitario, de un país donde todos nos hermanamos, donde todos los colores estamos todos juntos, donde hay que pensar en la ayuda universal por hijo. Yo no me puedo meter ante ningún modelo político hasta que los pueblos no tengan agua. No puede ser que seamos la reserva de agua del mundo y que nuestros pueblos tengan agua. Eso es lo que creo. A partir de ahí, todo sería distinto, porque con agua tendrían agua para las vacas, para los chanchos, para todo, para las plantas, para ellos, para vivir, para todo, pero parece que la idea es depender. Bueno, acá tenemos entonces un poco... No, está bueno, uno cuando invita a un artista o esto que también quiere ser un programa de folclore o de artístico, remite a la música, remite a la danza, pero muchas veces la música y la danza también tienen arraigo en las cuestiones sociales, ¿no? Y creo que está bueno muchas veces escuchar no solamente al artista cederle el micrófono para que cante un tema, sino también para que opine, ¿no? Está bueno esto, ¿no? Para saber qué opinión tienen realmente sobre lo que muchas veces sucede en sus propias regiones, ¿no? En sus propios lugares, sus propios pagos, ¿no? Y está bueno eso, ¿no? Que la voz no sea solamente el canto, sino que también sea la denuncia política, ¿no? Y la opinión. Está bueno. Un mensaje. Benchi, vos, Fede está en las cuerdas y vos estás en el bombo. En el bombo. Sí. ¿Qué dirías del bombo? ¿Hace cuánto que te estás con el bombo? ¿Qué te seduce del bombo? Y mira, desde que toco el bombo, desde que apareció alguno tocando una guitarra en una casa, como en toda casa de acá de La Plata, de mucha gente, mucha gente del interior que viene a estudiar acá y siempre vas a un lugar que vas a encontrar gente nueva que está en la misma situación y que trae su cultura, sus costumbres. Y en alguna de todas esas juntadas alguien estaba tocando un bombo. Dije, qué bueno. Préstamelo. Qué bueno eso. Quiero tocar y a ver cómo suena. Y así, y ahí después conseguir un bombo y mi hermana tocaba la guitarra, entonces, bueno, tocate algo y yo te acompaño. Bueno, dale. Y así, tocando. Y así vas creciendo. Te va gustando algo, vas creciendo y bueno. Hay que meterle. Así que tenemos un dúo. Un tema podríamos pedir como para... No, de ante mensa, ¿no? Antes de que lleguen los platos. Tiene un temita que me dé. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer Esperanza del Sol, que es un... Es una canción que no canto nunca, casi. Porque dentro del repertorio que voy haciendo siempre hay unas que voy repitiendo porque quiero que la gente las conozca y hay otra que no sé, como que también hay gente, a la gente les gusta esas también, como para... Las quiere volver a escuchar y está bueno hacerlas. Y bueno, y esta canción se hizo para un disco que sale ahora en 3 semanas. Se presenta el disco de Naciones Pueblos Indígenas en Bursaco, en el Teatro de Bursaco. Y bueno, es un disco que está hecho con mucha fuerza y también mucho sacrificio de Oscar Maiza, que es un poeta wichí que siempre ha luchado, siempre ha estado con Félix, siempre ha estado en los acampes, siempre ha estado poniendo el cuerpo cerquita de las balas, que también lo han lastimado. Él perdió un ojo también. Y él hizo este disco, bueno, y en este disco hay 2 canciones mías y que no son mías, son nuestras. De Esperanza del Sol es, a ver. Algunas cosas técnicas vamos arreglando la situación del micrófono, de los retornos y ahí vamos. La intensidad puede a un árbol sueño será realidad. Flores que perfumarán estos días que son para decir toda la verdad. ¿Se llama ese tema, Fede? Esperanza del Sol. Esperanza del Sol. Escucha bizarro. Se escucha. Los auriculares, sí. Sí. No sé cómo lo escuchan ustedes allá, pero bueno. A ver, ahí el Colorado nos hace señas con los dos pulgares hacia arriba, ¿no? Uno, dos. Joya. Dice Pablito que salió perfecto. Lindo. Si alguno nos quiere hacer alguna mención por internet, pero venimos lindo. Viene ameno el clima acá en el estudio. Thank you. hermoso, una ternura. Ese tema, sí, Tonada. ¿Cómo es bien el nombre del tema ese? Tonada de un viejo amor. De un viejo amor. Ese es de Eduardo Falú, ¿no? Sí, hermoso. Qué belleza. Seguimos, qué versión. Le seguimos poniendo. Se sirve otra vez el vaso. La Menchi sonríe. Ahí, mira, detrás de nosotros preguntábamos recién cómo se estaba escuchando. Ahí detrás de cámara o detrás del micrófono, por ejemplo, la Antonella. Maggi dice, hermosísimo chicos, gracias a Fede y a Menchi, toda la energía para este primer programa. Así que es un gusto para los que están. Saludos. Gracias. Qué bueno. Pablito, ¿seguimos un poco al aire? ¿Sí? ¿Sale un tema más? Si quieren, claro. Dale. Por supuesto. Vamos uno más. Vamos con uno que dice así, a ver, vamos a meterle. ¿Por dónde? Voy a agarrar la otra viola. Dale. Eso, ahí vamos llegando. Bueno, por lo menos es muy lindo y muy grato saber que quien está allá afuera escuchando está pasando también, se está sintiendo acompañado por lo que va sucediendo acá adentro. Nosotros también, esa compañía nos vuelve. Y un beso a todos. Compartimos otra música desde aquí, desde la radio, con nuestros oyentes. Un clima especial para este primer Aurorita de Solo los Martes. Bueno, vamos. Voy a hacer una también de esas que no, que hacen, las que no hago en realidad. Claro, porque las otras las... Pero te tengo que decir la verdad. Escucha, mi niño, esta historia que voy a contar. Hay hombres que tienen plata y tienen todo el poder de quitarte lo que tienes, quitarte la vida también. Hay hombres que tienen plata y tienen todo el poder. Nos dicen todito el tiempo cosas que nos arreglen, y así contaminan ríos matando plantas y peces. Yo nunca ensucié sus tierras y sin embargo ellos pueden. Tengo miedo que tus manos no me quieran ayudar. Yo canto el viento, me da la razón de lo que siento. El tiempo nuestro llega. Para el futuro ay, ay, amor, quisiera poder dejarte un planeta mejor. Se vienen los tiempos duros para el futuro, mi amor. Changuitos de mi tierra, hermanos de la ciudad, reaccionen, no se duerman, que viene creciendo el mar. Tecnología de punta, la que perfora el glaciar. Juntaremos las guitarras, chacarereándole al sol. abriremos nubarrones con los soplidos del alma. Guitarra de Salamanca chacarereándole al sol, porque dejo la esperanza de algo poder arreglar. Yo canto, el viento me da la razón de lo que siento. El tiempo nuestro llega. Y Menchico en vivo por Aurorita en Radionauta FM 106.3. Muy lindo, chicos. La verdad, ¿cómo estamos por ahí, Pablito, atrás de escena? ¿Cómo se escucha? ¿Sí? ¿Perfecto? Ya tenemos una grabación así en vivo. Menchi, ¿cómo está sonando ese bombo? ¿Cómo repica? ¿Qué lo parió, eh? Mierda. Sí. Acá adentro. Sí, ¿no? Más todavía. Ahí tenemos este techo, así, ¿no? Añoso, centenario, techo centenario, bóveda. La construcción esta le decían bóveda, ¿no? Abovedada el techo que conservaba bien los climas. Estamos en la cima, sí. Estamos tocando el techo ya. Este lugar no existía. En realidad, estamos sobre un cielo raso, o lo que era antes un cielo raso. Esta era una casa antigua, ¿no? Una construcción que tiene como ciento y pico de años. Y en realidad son estas son construcciones que eran muy altas, ¿no? Y un día nosotros dijimos, bueno, che, tenemos que hacer una radio en el Olga, ¿no? Y empezamos a buscar lugares y no sabíamos dónde metemos la radio en el Olga. Y un día me acuerdo Fernando Gómez metiendo la cabeza por un agujero que había en sobre los baños, mete la cabeza así y sale todo. Él es el Gómez, uno de los acá radionautas, es más bien morochito, ¿no? Así es. Y salió blanco, no, con todo el cielo así, que le había caído toda la cal, y dijo, este es el lugar. Y a partir de ahí quedó el sello. Volteamos el cielo raso y en el cielo raso hicimos la radio, Radionauta. El gran descubrimiento. El gran descubrimiento. Y cuando llegamos a este lugar, bueno, quisimos conservar las fachadas antiguas. Ya se va a ver la foto cuando hagamos la foto de despedida. Chicos, está hermoso el lugar, la verdad. ¿De qué despedida? Felicitaciones. No, la despedida del programa, cuando vamos ya cerrando. Una fotito al final que decíamos hoy hacer, como para que quede el registro fotográfico de la primera noche. Salud. Salud. Ahí Fede levanta el vaso. ¿Cómo está el vino tinto? Bien. Levanto el vaso. Levanto con el brazo. Con el brazo levanto el vaso. La copla. La copla. Fede, ese tema que hacías recién también es de tu autoría, es tuyo, es un tema tuyo. También, sí. Ese, ¿cómo se llama? ¿Es una chacarera? Chacarera doble. Chacarereando. ¿Sí? Chacarereando. Sí, así. Tiene un montón de años ese chacarera. Ah, mira. Es cuando nació mi hijo. Fede, ¿vos hace cuánto empezaste a componer? ¿Cuándo? Hace mucho. Y yo era adolescente y ya... Y ya tenías tus temas. Y ya hacía, tenía 15 años y ya escribía. ¿Y te acordás algún tema de esa época? ¿Tenés que sigas tocando o te acordás por lo menos a quién le escribías? Hay uno que decía, como decía... para que ya lo vamos a encontrar. Uno tiene la memoria, a veces, muchas veces funciona como un archivo, ¿no? Uno entonces va abriendo el primer cajón y se aparece algo o no aparece. Creo que ahí me parece que se va acordando, ¿no? Va apareciendo algo, parece. Le cambió la cara, le cambió el gesto, porque está allá, en esa canción adolescente. Busco un camino que me dé la huella. Maini maini quis, ancestro del pueblo. Algo así venía, era un... Por ahí empezaba. Era un bailecito. Un bailecito. Vos querés escuchar todo entero, ¿no? No, aunque sea un pedacito, igual estaba bueno como para saber por dónde andaba esos aires. Dale, si te animás un poco más, sería... Del mismo, ¿cómo es que decís? Vamos. Camino que me dé conciencia, acá mi vida con transparencia, nuevos tiempos de amor por la tierra, de abreviar hacerse huella en el monte para mirar las estrellas. Camacha, Camachi, para salvar lo que queda. Jarrita loca, llévanos mi tristeza, porque en el pago el dolor no duerme la siesta. Buscando mis hermanos nuevos, Maini, Mainikis, ancestros del pueblo. Hachiri sueña un mundo distinto, Huaquiña y agua, flor de mis ritos. Ay, de abrazar tu esperanza, pueblo coplero, amor. Y danza nuestros caballos de fuego. ¡Eh! Ranita loca, llévanos mi tristeza, porque en el mago el dolor no duerme la siesta. ¡Eso! ¡Bravo! Viejo, un tema viejo. Sí, tema viejo. Tema viejo, hermoso, Fede. Bailecito ahí. Bailecito. Mira, ¿vos todavía estabas en el sur en esa época cuando componías esos temas? O... Cuando hice eso estaba en el sur, estaba. Y hay uno más viejo todavía. cuando ya estaba. Pero hubo varias partes del sur. Porque ajá. Yo soy de Río Negro, pero vivía. Hubo otra parte donde yo viví que es más al sur, que es Chubut. Más al sur. De esa época de adolescente hay. Hay canciones así que se me vienen a la mente, pero completas como que no hay mucho que me quede. Quedaron fragmentos, así fragmentos, como la memoria sí. Misma es. Sí, fragmentos. Y uno construye su vida en la adolescencia muchas veces con fragmentos, ¿no? Y después con el tiempo es que se va generando esa. Es más, tengo hasta un. Allá hay una amiga que debe tener unos cuadernos que me dijo que encontró y que tiene canciones escritas, que son dos cuadernos de canciones mías, así que. Tengo como ansias por encontrarlas y ajá. Pero tengo canciones que cantaba en aquella época que eran canciones que eran algunas compartidas con la familia donde yo me criaba, que era una familia de Quimilí, de Santiago del Estero, ajá. Pero en Trelew, en Chubut. Ellos vivían en Trelew. Trelew, y yo también. Vos también. Mi familia vivía abajo de una villa, una represa, Camino Esquel, pero yo vivía con ellos en Trelew por mi escuela. Me crié con ellos. ¿Con ellos escuchaste las primeras chacareras, por ejemplo? No, hay primeras cosas con ellos. Por ejemplo, podría decir que con ellos tocamos las primeras verdaderas chacareras, digamos. Claro. Sí. Porque uno también, a mí me ha pasado, ¿no? Eso de tocar chacarera sin. Y cuando uno se encuentra con alguno, un santiagueño, con alguno que te. Casi por mímesis, ¿no? Se te pone cerquita nomás y ya te contagia ese ritmo que tiene la chacarera en su lugar de origen, ¿no? Y el que es portador, ¿no? El que la lleva de lugar a lugar. Siempre me acuerdo, era Ramón Ledesma, de Quimilí. Papá de Adrián, el Cacho Ledesma y Mariela, la hermana. El Cacho tocaba el bombo y el Ramón, el papá, tocaba la guitarra. Y Cacho tocaba la guitarra, pero al mismo tiempo estudiaba guitarra con un profesor que leía partituras, tocaba unas obras tremendas. Pero es un capo el Cacho. Es como un orangután enorme, así, tremendo, mono, negro, así, jetón, sí. Así, que le queda chica la guitarra, y él tocaba guitarra clásica, concierto clásico. Claro, concierto, guitarra de concierto. Y algunas obras del folclore, pero... Más de estilo académico, ¿no? Así como muy... De mucha técnica, de mucho estudio, de partitura. Claro. Esas aperturas de acordes. Te mandaba una cosa así como hacía. Claro. Ahí vos estás... usando cuatro trastes para armar un acorde que tiene un sonido particular, sí. Un sonido particular, ese color de una novena, una cosa así, que anda dando vuelta por ahí, ¿no? Sí. Y él, digamos, aparte de eso, tocaba el bombo y entonces se mezclaban las dos cosas y las obras del folclore que él quería tocar con su papá le daba para acompañarlo. Entonces ahí me decía, Fede, a ver, agarré la guitarra y vos acompañame y yo voy sacando esto. Y ahí nos empezamos a sacar y a sacar. Y en un momento teníamos como 10 temas sacados. Dijimos, che, bueno, y el padre nos escuchaba y se hacía el boludo, ¿viste? Sí. El Ramón. Y en un momento dice, che, che, está lindo lo que están haciendo, ¿por qué no se presentan? De así que nos empezaba a presentar. Y ahí empezó a aparecer esto, ¿no? Empezó a picar las ganas de salir a tocar. Sí, y con él, y la Mariela, cantora. Y tocaba el piano, toca el piano y el violín. Entonces vos imaginate la familia de santiagueños que eran, que tenían guitarra, piano, bombo, violín, todo era guitarra, todo era una familia hermosa. Toda una familia hermosa, hermosa, de músicos, ¿no? Sí, de músicos. Eso es lo que tienen, eso. Uno ha encontrado en algunos viajes, en algunos momentos que ha estado en Santiago del Estero, encontrar eso, ¿no? Mucho, quizás es la provincia del interior que uno más conoce. Yo soy nacido acá en La Plata y no es porque crea que en Santiago del Estero pasa algo distinto, sino como que mi primera experiencia en la vida provinciana, y me llamó mucho la atención eso, ¿no? En la casa, en cualquier casa de familia, todos los integrantes músicos, muchos instrumentos dando vuelta, la música como un momento de encuentro real entre la familia, ¿no? Compartir las sobremesas, las noches, y algo que nada, hoy es muy raro encontrar en la familia tradicional platense. Y creo que ahí hay otra cosa, ¿no? Dando vueltas. Que quizás nosotros a la distancia la hemos perdido. Pero bueno, nada, no se trata de buscar lo perdido, sino de generar cosas nuevas, ¿no? ¿Y dónde está tu familia? ¿Mi familia? Sí, tu familia. De acá, Plata es. Todos están acá. Todos de acá, la Plata, sí. Ahora damos vuelta el programa, ahora pasa a ser locución. Fede Toledo y Antulio pasan a ser el entrevistado. Sí, buenas noches. Hola. Gracias por la invitación, Fede. ¿Hace cuánto que estás trabajando por el Olga? No te ríes. Es y bueno, tendría que sacar número. No, pero 8 años, sí. Y vos tenés tenés una cosa participativa fuerte en la dirección de este espacio o en la coordinación de este espacio. Hasta el año pasado sí tenía más que nada en el espacio de la asamblea, que es la que coordina el espacio. Mirá la pregunta que me hace Fede. Pero sí, yo estaba participando de esta construcción colectiva. Sigo participando ahora quizás de otro lugar, haciendo un programa de radio, haciendo un taller de danza los domingos. Y bueno, viniendo a dar cada tanto una mano en algunas cosas que hagan falta. O sea, sos un alimento que se metió por el corazón. Un nutriente del alimento. Exacto, sos un nutriente que se metió en el alimento, que bajó. Y ahora está en la parte del corazón. Fede me parece que tiene hambre y es una manera bastante diplomática de pasarle un mensaje a los compañeros de la cocina del Olga de que llegue el menú. Estamos llegando a las 12 de la noche y me hace seña Pablito Lesiani. ¿Cómo pasó corriendo este primer programa de Aura Horita? La verdad, todos cabeceamos diciendo que sí, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Hay una afirmación colectiva. ¿Qué dice Pablito? 3 horas el próximo. Vos decís que llegamos a hacer 3 horas. Sí, hay que ver ahí la predisposición de los músicos. Quizás no todos los músicos estén dispuestos a generar este tipo de momentos. Si no están predispuestos, que no vengan. Que no vengan. Hay que estar predispuesto a quedarse hasta la una, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo eso con el tiempo, lo dirá. Pero bueno, por hoy vamos llegando a las 12 de la noche. Vamos a invitar a pronto, ¿no? Formo parte del programa ahora, ¿cierto? Sí, exactamente. Esa entrevista te ganó tu lugar. Está bien. Esto era una prueba. Fede, vamos a ver si va a funcionar este equipo. Tenemos que traer algunos invitados también de artistas que andan trabajando por nuestro país. Sí, la convocatoria es abierta a todos los que están escuchando. Sobre todo artistas locales, ¿no? Que somos muchos los que nos encontramos en todos los espacios. Nos vamos a presentar, queríamos decir, el 7 próximo nos presentamos en la peña que se hace acá en el Club Branson. Bien. Va a estar Coroico, va a estar Luis Bravo, vamos a estar nosotros con Menchi. Perdón, Fede, ¿qué día es bien? Es el 7. El 7. Sí. ¿Es esta semana? ¿Fin de semana? Sí, este fin de. ¿Qué cae? ¿El sábado? El sábado. El sábado en el Club Branson. Sí, ahí tocamos. Van a estar ustedes tocando. Sí, tocamos. Sí, ¿tiene un nombre el dúo? No. Va, no. Por ahora sí, Fede no. Y la Menchi. Sí, no, tío, ponemos nuestros nombres cuando, cuando salimos así juntos. Ponemos el nombre de los dos y listo. Sí. Y después cuando venimos con la banda y todo, que yo el proyecto más adelante, que es la formación de quinteto, es Fede Toledo por qué es, ¿no? Que es la banda. Y es ahí donde debería extenderse el programa, que, digamos, contar la otra parte. Claro, Menchi, digamos, viene de hacer un viaje tremendo sí. Por Latinoamérica. Ese lo tengo guardado cuando invita a las legüereales, así lo hacen más de encanto colectivo. A mí, de cine. Sí, igual a mí no me importa. Escuchando. No me importa. ¿Cómo que es temita, importante? Ese es un temita. Que temita, pasó, Fede. Es un temita. Porque se fueron como 4 meses estas chicas. Estuvo muy bien. Mira, después vamos a hablar. Están felices, ¿no? Menchi, están felices con ese viaje. Sí, están felices. Sí. Felices. Bueno, un beso sí. A todas las que estén. A todas las legüerías que estén escuchando. Sí. Y que pronto las vamos a tener acá en el programa. No, como vale, para que nos vengan no, a contar vale cada día de esos 4 meses que anduvieron por Latinoamérica. Cada tocando. Día. Y nos van a estar contando. Más de 3 horas. Más de, eso, más de 3 horas, ¿no? Tenemos, pero anécdotas para. Muchas anécdotas. Sí, sí. Y las podemos extender aún más, ¿no? Chicos, antes que nada, muchas gracias por haber estado en el primer programa de Aura Ahorita. Una experiencia que empiezan a hacer y que no sabemos bien cómo va a crecer. Esperemos que crezca mucho. Es un honor para mí, muy agradable desde la amistad y desde el cariño que nos tenemos de que estén ustedes hoy acá tocando. Gracias por el momento. Se nos corrió un poco la hora. Tenemos la fecha para escucharlos a ustedes este sábado en el Club Bransen. Sí. ¿A partir de qué hora? Qué buena a la noche. Pregunta. Qué buena pregunta. Porque hasta me dan ganas de hablar de lo que me ocurrió hace un tiempito, que la pasé muy mal. No sé, nunca sabemos la hora que vamos a tocar. Calculo que vamos a tocar como a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Me imagino, porque es una fiesta larga, me parece. Una fiesta larga. Me parece que es una re fiesta y bueno, vayan porque se va a poner muy grueso. Dale. Y tenemos una fechita más. Otra fechita más. Igual acérquenlas, sí. Después me van diciendo. En Capital Federal, el 13, dale. En el Club Premier, el 21 en Bursaco, vamos a Peguajó, Tranquilau, que nos ponemos para Neuquemo, Mendoza, ah, bueno. Vamos a vamos. Se viene, me gustó. Se viene así hasta julio, agosto, fin de año nos vamos para Europa también, así que, bueno, vamos a ir contando. Invitarnos a otro programa y seguimos contándote. Hagamos revés, ustedes cuando sepan que tienen una fecha cerquita o quieren contar algo, vienen y dicen, che, Antu, salimos al aire. Todos los martes, venían todos los martes. Bueno, saludos a la gente que escucha, qué lindo que haya esto. Y no voy a decir más porque le hablé mucho ya y gracias por invitarnos y buen provecho. Muchas gracias. Menchi. Muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que muy contenta de estar en un programa de radio y acá en el Olga. Buenísimo. Gracias. Bueno, yo me despido también, Polito Lesiani, y te digo buenas noches, muchas gracias por el trabajo. Nos vemos el martes que viene. Y ya con esto vamos a ir cerrando. En vivo los chicos Fede Toledo y Menchi Jo por Radionauta 106.3. Buenas noches. Despierto.